Arrancamos con un episodio más de La Voz de los Hongos. Nuevamente, junto con Raquel Zagot y Luis Fran Ledesma, vamos a conocer más del maravilloso mundo de los hongos. La Voz de los Hongos, el podcast donde aprenderemos más sobre el reino fungi y su importancia para la humanidad. Estamos de vuelta en otro episodio de La Voz de los Hongos. Mi nombre es Raque y hoy tenemos preparado un episodio muy especial para todos y todas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Fran, aquí súper feliz de estar en este nuevo episodio de La Voz de los Hongos. ¿Qué este episodio es especial? Bueno, hoy estamos celebrando que este es el 10º episodio de este podcast. Este podcast fue demasiado bonito porque, bueno, para contarles un poquito de cómo nació, ¿verdad? Luis me contactó y me dijo, Raque, tengo esta idea de hacer un podcast de hongos, ¿verdad? Y casualmente un año antes de esa conversación, Luis Fran había tirado un tweet diciendo que qué bonito hacer un podcast. Y hace un tiempo nos dimos cuenta que yo le había escrito, ¡uy, qué bonito! Bueno, ahí todo se unió, todo llegó para que creáramos este podcast tan bonito que estamos hoy celebrando. Exacto, Raque. Hoy estamos en el episodio 10. Entonces, este episodio vamos a tratarlo un poco diferente a como hemos venido trabajando los episodios anteriores. Vamos a contarles un poco de nuestra experiencia haciendo este podcast. Vamos a contarles cómo nos va en la preproducción, en la postproducción. Luego vamos a hablar sobre conservación ambiental de hongos, las experiencias desde Fungal Conservation y aprendizajes que hemos tenido desde que iniciamos nuestro camino en la conservación de los hongos. Y al final vamos a hablar sobre retos que tenemos a nivel mundial para ver cómo protegemos a los hongos de tantas amenazas que enfrentan en la actualidad. Lo bonito de ese podcast ha sido todo el aprendizaje que hemos tenido en conjunto también al nacer en media pandemia, ¿verdad? En un panorama histórico totalmente inesperado para nuestra generación. Ese podcast se ha convertido en un safe place, en un espacio seguro para muchísima gente, un espacio de aprendizaje, un espacio de reset, ¿verdad? De refrescar nuestro día con información nueva, con información interesante de un reino que no conocíamos. Por eso creamos este espacio para que ustedes se sientan cómodos y cómodas de compartirnos sus experiencias con los hongos, de crecer con nosotras y nosotros en este fantástico reino de la funga. Y es que este podcast realmente no sería lo mismo sin un proceso colaborativo de montones de personas que hay detrás de esta producción. Contarles que desde el diseño del flyer que nos ayuda el querido Tomás Zúñiga, él nos hizo el logo de La Voz de los Hongos, este hermoso logo que está siempre acompañando los flyers de nuestros episodios nuevos. La voz en off de la introducción y los diferentes espacios de entre secciones la hacen Adrián Campos y Pamela Albo. Nicolás Jean-Pierre Figueroa nos está ayudando ahorita con la masterización de la edición del audio. Hoy les vamos a introducir una nueva sección que nos está llevando Gaby Clark, la introducción de la sección del datongo. Entonces próximamente la van a escuchar también nuestros queridos amigues de La Guanarred y El Telar, que es un programa de radio en Radio Cronía. Ellos nos capacitaron para construir este podcast y también nos ayudan con la divulgación. Y obviamente estamos en una plataforma de radio en línea que se llama Radio Cronía, que es cogestionada con Hacker Space, que ellos son una colectiva de personas que quieren construir una internet libre y para todos y todas. Ellos nos ayudan también con la divulgación y obviamente todo el equipo de Colectiva Orgánica y de Funga Conservation les estamos eternamente agradecidos a todas estas personas y es hermosísimo saber que vamos creciendo, vamos mejorando y cada vez tenemos un equipo más grande. Hemos crecido muchísimo en experiencia durante estos 10 episodios. Al menos yo a veces escucho el episodio 0 y digo, uy, eso fue lo que dijimos, pero por dicha hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Lo que a mí más me ha encantado de este podcast es descubrir todo este mundo que estaba alrededor de nosotros y nosotras. Yo siempre le digo a Luis Frank que es abrir el tercer ojo del hongo, que yo estoy segura que existe porque ahora podemos ver, o al menos en mi experiencia en este espacio, he identificado más hongos de los que nunca he visto en mi vida y ha sido una experiencia fantástica. Contarles algunas estadísticas que nos tira Spotify, que es la plataforma donde más personas nos escuchan. Tenemos más de 3,000 reproducciones en total de los 9 episodios que tenemos al aire actualmente. Nos escuchan desde 25 países diferentes. Es una locura. El top 5 de estos países son, obviamente, Costa Rica, nuestro país de residencia. Sin embargo, también nos escuchan mucho en América del Sur, como Chile, Argentina y Colombia. También nos escuchan allá al norte, en México. Y muchísimas gracias por construir una comunidad seguidora de La Voz de los Hongos. Y es una comunidad que nos ha escuchado hasta el episodio anterior 462 minutos. Y con ese episodio ya tendremos 500 minutos, o sea, 8 horas de solo hablar de los hongos. Y es que esto ha cambiado no solo nuestra manera de ver o interpretar la naturaleza, sino que ha llegado a otras redes como un micelio, ¿verdad? Se ha expandido por todo lado. Al menos quiero contar una experiencia de mi familia. Ahora mi papá, el que él trabaja en la montaña, ¿verdad? Él es topógrafo, él va ahora y me manda fotos. Mi mamá es como, uy, bien, encontré este honguito aquí, vea, para que lo veamos. Otro amigo, Ale, me cuenta que después de escuchar ese podcast, fue a Madre Verde a buscar hongos aquí en la localidad de Palmares. Al menos, bueno, en mi experiencia, yo ahora consumo hongos más que antes. Ahora voy al súper y digo, bueno, mejor compro una bandeja de hongos, ¿verdad? En vez de comprar carne o pollo, porque lo siento como más nutritivo, más integral, que me ayuda a mi sistema inmune y todo. También hay una nueva tienda aquí en Palmares, se llama Nutritierra, que están trayendo unos hongos ostra de todo tipo. También están trayendo cremines, están trayendo hongos blancos, están trayendo de todo, por si quieren ir, se llama Nutritierra. Está increíble. Y ustedes, cuéntenme ustedes, ¿cómo ha influenciado escuchar este podcast en sus vidas? Cuéntenos, escríbanos en las redes sociales, mándenos mensajes, cuéntenos cómo ha cambiado escuchar esto, que han identificado más hongos o qué pasa. Sí, sería hermosísimo tener un episodio con invitados especiales que nos han escuchado desde los inicios del podcast y hemos motivado a que salgan al cerro, a la montaña, a buscar hongos. Entonces, ya saben, nos pueden escuchar a lo largo de todos estos episodios, antojarse y luego contarnos sus historias en un episodio junto con nosotros y nosotras. Próximamente también queremos compartirles cómo se hace un podcast, cómo se hace La Voz de los Hongos específicamente. Para la preproducción ha sido toda una un aprendizaje también. Yo no sabía ni cómo se hacía un podcast, al menos gracias a Luis Frank y a la buena red que nos formaron en todo este conocimiento. Y primero lo que hacemos es como crear, pensar y imaginar con quiénes podemos tener conversaciones sobre los hongos que nutran todo este conocimiento para todas las personas. Entonces hacemos una reunión, preparamos una escaleta que es como un tipo de guión que trae hasta cuánto dura, ¿verdad?, lo que tenemos que decir y de todo tipo, o sea, todo va casi cronometrado. Después a veces invitamos a esta persona a esta reunión a hablar sobre qué es lo que les gustaría comentarnos en el podcast. A veces no, les mandamos todo este guión. Usamos siempre cronómetro porque de verdad se nos olvida. A veces hablamos demasiado, como ustedes ya pueden ver. Y luego nos reunimos con la persona o entre nosotros dos, hablamos, ¿verdad? Comentamos, dejamos que todo fluya, pero sí lo hacemos de una manera muy, muy bonita, muy integral, siempre pensando en los micrófonos, porque a veces con esta pandemia hubiera estado metidos en las casas y suenan perros, suenan motos, suenan todo, pero siempre tratando de tener un excelente sonido, ojalá para ustedes, para que nos escuchen súper bien, y es más que todo, esa es la preproducción. Como vieron y escucharon, la preproducción tiene todos sus retos, más que eso es un podcast pandémico y tenemos que ser flexibles, ¿verdad? Y creo que nos ha ido muy bien a pesar de todos esos retos. También, ¿qué hacemos después de la grabación? De todos estos pasos que decía Raque. Entonces viene la postproducción, que es la edición de los audios. Montar la locución que hacemos en cada grabación del episodio en un programa de edición de audio. Entonces ahí ya le ponemos la introducción, las cápsulas y demás detalles de música, sonidos, para que ustedes ya lo puedan escuchar en su plataforma favorita. También hay que hacer el flyer. Entonces montamos el flyer en un programa de edición de fotografía y de diseño, y luego lo divulgamos en nuestras redes. Entonces, como ven, hacer cada episodio conlleva tiempo, energía, amor, y lo hacemos para ustedes porque sabemos que son una comunidad que junto a nosotros y nosotras está aprendiendo, está creciendo, y ojalá que podamos seguir mejorando, porque eso es lo que queremos. Ojalá que hayan más podcasts que divulguen sobre los hongos en otros países y que podamos seguir construyendo esta red de micelio. Recordarles también que hay un formulario para que puedan llenar sobre el podcast de La Voz de los Hongos, donde ustedes pueden decir qué les gusta, qué les ha parecido que puede mejorar, y nosotros vamos a escucharlo y aplicarlo. Y ahora estoy muy emocionada por esta nueva parte. Vamos a presentarles en la nueva sección del podcast La Voz de los Hongos, la sección del Datongo. ¡Datongo! ¡Aprendamos con los hongos! Hola, mi nombre es Gaby Clark y soy una gran aficionada al reino funga. A partir de hoy, tengo el enorme gusto de colaborar con Luis Fran y Raquel en La Voz de los Hongos. En esta sección, les voy a comentar brevemente sobre términos y curiosidades relevantes al reino funga. Seguramente irán a escuchar que durante el podcast nos referimos en ocasiones a las micorrizas. ¿Saben qué son? Pues aquí les traigo el dato. Una micorriza es una asociación simbiótica entre un hongo y una planta, es decir, una relación entre especies. Si lo que imaginan es un hongo y una planta abrazándose, no están muy lejos, pero tampoco es algo que necesariamente salta a la vista. Esto debido a que esta relación ocurre debajo de la tierra, desde las raíces y el micelio. Se estima que al menos 80% de las plantas mantienen algún tipo de relación micorrizal. Como son extraordinariamente beneficiosas las micorrizas, esto no es de extrañar. Por un lado, tenemos al hongo, con su micelio tan fino que le ayuda a la planta a absorber nutrientes y agua. A cambio, la planta alimenta al hongo con azúcares que produce durante la fotosíntesis. Pero eso no es todo. Se ha comprobado que las asociaciones micorrizales provocan respuestas inmunes en las plantas. Las hacen más resistentes a enfermedades, insectos, sequías y toxicidad en la tierra. Además, hay una muy fuerte correlación entre la fertilidad de los suelos y la presencia de micorrizas. Inclusive, se afirma que las micorrizas son fundamentales a la hora de restaurar ecosistemas estériles. Dicho eso, si la planta ya recibe abono y agua, podría no necesitar del hombre. En ese caso, decimos que el hongo es un parásito, puesto que solamente él se está viendo beneficiado. Termino con una sugerencia. La próxima ocasión que salgan al campo, les invitamos a ver las micorrizas en acción. Por ejemplo, podemos ver especies como la manita muscaria, el famoso hongo rojo, bajo coníferas como los pinos, debido a que muy comúnmente forman micorrizas entre ellos. Este fue el Datongo de hoy, una nueva sección donde vamos a comentarles brevemente algunos datos sobre la funda. Mi nombre es Gaby y nos escuchamos la próxima. Y ese fue nuestro Datongo del día. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en otro episodio. Datongo. Ahora, para entrar en la voz de los hongos en esta nueva parte, vamos a hablar de conservación de la funga, conservación de hongos. Y es que existe un desconocimiento general sobre los hongos, pero ¿qué ha generado ese desconocimiento? Al menos en educación formal, a mí me decían que el reino fungi era algo desconocido, que no sabíamos mucho. El problema es que este desconocimiento también genera falta de interés por la funga. Y esto lleva a que los hongos se hayan mantenido como al margen de todas las acciones de conservación de las especies. ¿Por qué? Porque este conocimiento ha sido insuficiente. No tenemos conocimiento sobre la ecología de los hongos, sobre su distribución o su estado de conservación, generando que la gente no sepa que están ahí. Así es, Raquel. Creo que además de la falta de información de los hongos, hay que incluirle la falta de información sobre la conservación de los hongos que existe actualmente. Entonces, como nosotros hacemos en unos de nuestras charlas que hemos dado, la funga no se enseña, la funga no se conserva, no se cuida. Entonces, hay que primero enseñar sobre los hongos para luego conservar sobre los hongos. Y es algo que hay que estar construyendo como un círculo, ¿verdad? Mientras más estudie, más se conserva. Se van a estudiar más hongos, se van a entender otras ecologías en diferentes países. Y también esto viene para que vean una cronología que les voy a contar en específico sobre la conservación de hongos. En 1988 empezó la de las primeras intenciones de conservar hongos. Eso fue con el Consejo Europeo de Conservación de los Hongos en Polonia. Luego logramos rescatar que en el 2007 se hizo la primera conferencia mundial sobre conservación y uso sostenible de los hongos, donde se publicó la Declaración de Córdoba, Hongos de la Tierra. Y entonces en esta declaración se menciona la gran importancia que tienen los hongos y los esfuerzos que se están haciendo en la conservación para incluirlos en diferentes políticas. En el 2010 pasa esta gran noticia que muchas personas en Latinoamérica conocemos gracias a Juliana Furchi, que fue que se incluyeron a los hongos en la legislación chilena. Entonces ahora ese país, cuando hay proyectos donde hay impacto ambiental, las empresas tienen que presentar estudios que incluyan amenazas sobre los hongos. Entonces no solamente amenazas sobre los ecosistemas, los árboles, las plantas, los animales, sino también sobre los hongos. Y eso es pionero. Estamos buscando que demás países del mundo sigan esta línea. Pero por el momento, hasta donde yo conozco, solo Chile tiene esta política. En el 2011 se publicó un paper para aplicar protocolos específicos de incluir a los hongos en la UICN, que próximamente les vamos a hablar un poquito sobre la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y esto es sumamente importante porque da como pautas y un camino para poder entender mejor a los hongos y las amenazas que enfrentan en diferentes regiones del mundo. Luego, hasta el 2018, imagínense, se publicó un paper que introduce la disciplina micología de la conservación. Hasta el 2018, imagínense. Y ese mismo año se publicó el primer estado del mundo de los hongos, donde incluyen un capítulo sobre conservación de hongos. Entonces, esto de hablar de conservación ambiental de los hongos es relativamente reciente. En el 2018 se publicó el paper del término funga. ¿Se acuerdan? Flora, fauna y funga. Y en el 2019 nace Funga Conservation en Costa Rica. Sabemos que nacieron otras organizaciones a lo largo de estos años, ¿verdad?, relacionadas a los hongos, pero eso es un poquito la cronología que hemos rescatado como para entender cómo nace Funga Conservation, cuáles son las diferentes como personas y organizaciones que han colaborado en este esfuerzo mundial de conservación de hongos. Pero bueno, ¿qué es la UICN? La UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y es una red medioambiental creada en 1948 que agrupa a más de 80 estados, 111 agencias gubernamentales, 784 ONG nacionales, 34 agencias afiliadas, 89 ONG internacionales y unos 1,000 científicos y expertos de 160 países. Como pueden ver, la UICN es una organización totalmente consolidada desde el aspecto científico. Dice que la UICN desarrolla y apoya la ciencia de vanguardia para la conservación, particularmente en especies, ecosistemas, biodiversidad y el impacto que estas tienen en los medios de vida humanos. Además, también ejecuta numerosos proyectos de campo y ejerce su influencia para desarrollar y aplicar leyes, políticas y buenas prácticas. Pero ¿cómo trabaja la UICN? Dice que se dividen por comités de expertos que catalogan a las especies que tienen algún tipo de amenaza. Existen comités como de mamíferos, de plantas y el de la funga, que es nuevo, se llama la Iniciativa Global de la Lista Roja de Hongos, en donde en todos esos comités expertos se reúnen para definir a través de toda la información y datos recopilados de todos esos países del mundo con todas estas informaciones para incluir esas especies en diferentes categorías. Pero ¿cuáles son las categorías establecidas por la UICN? Estas son, vamos a decirlas desde la menor a la mayor. Dice que la primera es menor riesgo, sigue amenaza latente, bajo riesgo, vulnerable, amenazado, críticamente amenazado, regionalmente extinto, extinto en la naturaleza y extinto. Todas esas especies que están en esas categorías es porque están de alguna manera en alguna lista roja. Eso es lo que lleva el trabajo de la UICN, que es un trabajo súper importante para la recopilación de datos para generar políticas públicas en muchos países. Sí, Raque, creo que el trabajo que hace la UICN con su lista roja es excepcional y sumamente importante en la actualidad mundial. Creo que todo lo que se genera dentro de los diferentes grupos de investigación y de comités que están diferentemente como contribuyendo a que hayan más especies en los diferentes grupos biológicos de la lista roja, están haciendo trabajo muy, muy importante, ya sea animales, ya sea plantas, ya sea hongos. Pero en este podcast, como hablamos de hongos, ese es el tema que nos importa. ¿Y qué pasa con los comités, las personas que se especializan en los grupos de hongos, verdad? ¿Cómo se ponen a los hongos dentro de las diferentes categorías que recién nos dijo Raque. ¿Cómo hacemos para decir que un hongo está regionalmente extinto, que está vulnerable, que está bajo amenaza, ¿verdad? Bajo riesgo, dependiendo de estas categorías de la lista roja? Entonces, ahí es cuando ya se reúnen comités de diferentes especialistas de hongos en diferentes regiones. Entonces, por ejemplo, una región mesoamericana, se reúnen especialistas de los diferentes países y empiezan a buscar las especies que tienen información en su región. Y entonces, ¿qué pasa si tienen muy poca información? Falta más investigación, falta buscar cuál es la ecología de tal hongo, cuál es su distribución, cómo está su población, ¿verdad? Y es que con los hongos tienen un montón de retos que no tienen los otros grupos biológicos, ¿verdad? Porque yo puedo decir, yo tengo un jaguar, tengo dos jaguares, tengo tres jaguares, yo tengo un roble, tengo dos robles, tengo tres robles, pero si yo digo tengo un hongo, tengo dos hongos, tengo tres hongos, eso es muy subjetivo porque el hongo es el micelio. Entonces yo puedo ver tres cuerpos fructíferos, tres esporocarpos, pero realmente solo es un micelio. Entonces eso ya pone un montón de retos a la hora de estudiar para incluir especies dentro de la lista roja. Entonces, ¿qué pasó? En el 2011, científicos especialistas en conservación de hongos, entre ellos Greg Mueller, hicieron un protocolo específico para trabajar con hongos y incluirlos en la lista roja de especies. Entonces, como ven ustedes, estamos así empezando básicamente. Tenemos de 2021 y eso se publicó en 2011, 10 años de poner a los hongos de forma más clara, porque los especialistas de estos comités ponen esta información, la mandan a la lista roja y luego ahí otros especialistas tienen que validar esa información y luego ya publicarla en su página web y ya decir, ok, esta especie de hongo puede estar vulnerable, esta especie de hongo puede estar bajo riesgo y demás categorías. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con especies que ya se han extinguido. Algunos mamíferos, más que todo, que son los más conocidos o que están en amenaza de estar extintos, como la danta, ¿verdad? Que hay montones de recursos, información y energías para su conservación, porque sabemos que es una especie con una amenaza súper crítica. Entonces, hay que hacer ese trabajo con cada especie de hongo, posiblemente en estado crítico. Entonces, para que vayamos entendiendo esa particularidad y ese cambio de paradigma que tenemos que hacer con las especies de hongos, identificarnos con ellos, con esa especie, crear empatía, crear identificación. Entonces nosotros tenemos mucha empatía con la danta, sabemos que no hay que atropellarla, sabemos que no hay que cortar los bosques, que no hay que comérsela, ¿verdad? Que no hay que cazarla, porque aparte de una demanda, es súper feo y ya hasta socialmente mal visto cazar, ¿verdad? Pero no hay ese tipo de esfuerzos con hongos porque tampoco sabemos cuáles son los amenazados. Los datos generan conciencia ambiental, los datos generan acciones. Por eso el trabajo de la UICN, también organizaciones como Funga Conservation son primordiales en esos procesos y son quienes están marcando el camino para que muchas más personas sintamos esta empatía, identifiquemos hongos en nuestro entorno, que este desconocimiento vaya yéndose de nosotros y nosotras, ¿verdad? Porque al menos la UICN, esa es una de sus misiones, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, que todas las personas entiendan de los datos, que estén habilitadas para todas las personas, que los busquen por regiones, que se metan a la página, ¿verdad? Que veamos qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Esa es la única manera que podemos crear conciencia del estado real de las especies de hongos, al menos en este caso. Y esa conciencia generan a esos esfuerzos de protegerla de posibles amenazas que puedan enfrentar en los ecosistemas. Y como decíamos, los datos salvan especies, los datos salvan ecosistemas, cambian la conciencia ambiental y la llevan a la acción climática, que es lo que necesitamos en estos momentos en el planeta. Exacto, Raque. Y afortunadamente, los micólogos y micólogas de Latinoamérica no se están quedando atrás. Sabemos que, como usted acaba de decir, los datos son importantes para tomar decisiones políticas para la conservación de las especies. Entonces, hace un mes, en la Universidad Federal Santa Catarina de Brasil, se generó un espacio virtual. Se le nombró Primer Simposio de Diversidad de Hongos y su Conservación en Bosques Nubosos. Ese simposio fue demasiado, demasiado hermoso. Funga Conservation asistió, aprendimos un montón. Ahí se habló sobre todo esta que hemos estado mencionando, de la importancia de cómo entender mejor el protocolo de la UICN para incluir a los hongos, cómo podemos hacer mejores esfuerzos de conservación de hongos, qué hacemos ante las amenazas que están enfrentando estos hongos, cómo hacemos ciencia de calidad y actualizada en alrededor de el descubrimiento de nuevas especies, de nuevas amenazas, de diferentes investigaciones pioneras en diferentes países de Latinoamérica, ¿verdad? Porque estamos apenas empezando con esfuerzos de empezar a diseñar estudios de impacto de cambio climático sobre hongos, de amenazas que pueden tener los hongos en diferentes ecosistemas, de cómo el impacto de la sociedad puede afectar, ¿verdad?, poblaciones de hongos. Esos estudios apenas se están proponiendo, se están realizando y ni siquiera se han publicado. Entonces, instamos a todas aquellas personas científicos, científicas jóvenes que están trabajando con hongos, que vayan a hacer un esfuerzo de publicar lo que han conocido en sus años de estudiantes universitarios o ya en sus años posteriores como profesionales en el área, porque necesitamos datos, necesitamos nuevos estudios, porque eso es la única forma de dar a entender a los políticos que tenemos que de una vez tomar decisiones que incluyan a los hongos, que incluyan todas estas amenazas en programas de conservación, porque nos estamos quedando atrás. Ya es 2021 y en comparación con otros grupos biológicos nos estamos quedando súper, súper botados. Entonces, ahora les presentamos la cápsula de redes sociales. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Funga Conservation y Colectiva Orgánica. Pueden compartir sus mensajes en nuestras redes sociales sobre temas que deseen que tratemos. La voz de los hongos. Estamos de vuelta con el programa. Y ahora, como muchas otras especies, la funga también enfrenta amenazas. Queremos que ustedes conozcan esas amenazas para que después logremos identificarlas. ¿Cuáles son esas amenazas, Luis Fran? Bueno, Raque, estas amenazas las sacamos de la página de la UICN, que hemos venido hablando de esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y creo que son muy pertinentes, porque son amenazas que tienen los hongos en el mundo. Contarles varias de ellas: urbanismo sin planificación, agroindustria, producción de energía y minería, uso de recursos biológicos, causas antropogénicas, modificaciones del sistema natural, especies invasoras junto a sus genes y enfermedades, transporte y servicios, contaminación, eventos geológicos, cambio climático y clima severo. Les invito a visitar la página de la UICN porque tira estadísticas súper interesantes con gráficos que incluyen estas diferentes categorías de amenazas, porque esto no lo estamos inventando nosotros. Estas categorías de amenazas son las que ponen los diferentes científicos dentro de los comités para decir que esa especie tiene esa amenaza. Y estas amenazas que dijo Luis Fran están en nuestro entorno. Parte de esta recopilación que hemos hecho y esta especie de mini resumen de conservación de la funga ha sido para eso, para que ustedes vayan a sus barrios, vayan en su pueblo, ¿verdad?, en su localidad, y traten de identificar si existen algunas amenazas de estas a la funga en su comunidad. ¿Y qué podemos hacer al respecto, verdad? ¿Qué podemos generar para marcar la diferencia en nuestra comunidad? Pero les dejo esto. Identifiquen cuáles de esas amenazas hay dentro de su comunidad. El primer paso es tomar conciencia. Muchas veces pensamos, sí, es el vecino, el malo, o aquel que está contaminando, echando basura allá en el río, allá en San José, que no les importa la naturaleza. Pero muchas veces estamos viviendo, como dicen en la frase, estamos viviendo con el enemigo, y yo creo que tampoco es verlo así como lo malo, lo bueno, sino hacerse responsable de que el simple hecho de que, por ejemplo, mi familia vivía en un condominio, quiere decir que hace años atrás ahí había un hábitat para la existencia de un conjunto de especies. Entonces, darse cuenta de eso ya lo pone a uno en una posición incómoda. Y creo que estar en esa posición incómoda, por lo menos uno lo hace, como despertar y tomar conciencia, como, ok, ¿cómo hago para que en 20 años, en 30 años, todo lo que está alrededor mío no termine como este condominio? ¿Cómo hago para que esta expansión tenga un límite? Entonces, esto es como lo que queremos como rescatar, ¿verdad? De esto de buscar en nuestro barrio estas amenazas y contarles que los hongos no son como los pobrecitos, los que nos vamos a morir, ¿verdad? Vamos a desaparecer por el cambio climático. Algunos de ellos es posible que sí lo hagan, sin embargo, los hongos son súper poderosos y están aprovechándose también de las circunstancias. Ellos son súper inteligentes. Entonces hay grupos de hongos que están súper amenazados, pero hay otros hongos que más bien vienen a sumar a la problemática que ya tenemos. Entonces, contarles que hay hongos que están amenazando a los anfibios, grupo de mucho interés, ¿verdad?, que están siendo amenazados por un hongo que afecta la piel y los termina matando. Entonces hay mucho, mucho interés para investigar las posibles soluciones ante esta problemática, porque es algo común en diferentes países. Pero no solamente hay hongos que afectan a los anfibios, hay hongos que afectan a diferentes productos comerciales, como el arroz, como el trigo. También afectan otros animales, como diferentes especies de murciélagos, también los corales. Entonces, imagínense los hongos marinos. También están afectando los huevos de las tortugas caguamas o la cabezona. Incluso la abeja de miel, la europea, también está siendo afectada por hongos. Creo que también tenemos que considerar esta otra amenaza, ¿verdad? La amenaza de los hongos que se aprovechan de las nuevas oportunidades, de las nuevas posibilidades, porque también hay hongos que están afectando las plantas de banano, de plátano. Y eso está generando pérdidas millonarias en países dependientes de este producto. Y Costa Rica ya emitió una alerta sanitaria. Y estamos evitando lo posible para que entre esta especie de hongo. Sin embargo, es inminente. Yo creo que ya en un par de años vamos a tener noticias de que entró este hongo y ya vamos a escuchar de pérdidas de dinero por las pérdidas de las plantas, porque genera que la planta básicamente se muera en un tiempo muy corto. vemos que hay que hacer muchas cosas, no solamente para conservar a los hongos, sino para que la sociedad se enfrente a los hongos problemáticos. Son dos caras de la que nos están atacando, como esta hidra, ¿verdad? Hércules. Mientras estamos atacando una cabeza, la otra cabeza ya viene por nosotros. Entonces tenemos que idear soluciones integrales para enfrentar, no sé si de forma como en el mismo momento, estas dos problemáticas, o primero una problemática y luego la otra, pero que no se nos olvide que ambas existen. Es importante saber todo lo que contempla todo este mundo de la funga y estar pendientes de las amenazas que generan, como decía Luis Fran, porque esto logra generar incidencia de las personas. Y es que los hongos son bondadosos y también hay unos que son problemáticos, también puede ser por causa de cambio climático que ha influenciado ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo. Pero, ¿qué sabemos de los hongos en nuestra comunidad, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Y por qué no vamos a preguntarle a las personas encargadas de gestión ambiental, por ejemplo, a las municipalidades, por qué no tenemos inventarios de la funga o algo, ¿verdad?, en mi comunidad? ¿Por qué no existe? ¿Qué sabemos de la ecología de los hongos de mi comunidad? No tenemos en este momento en parques nacionales, lo hablábamos con Juliana Furchi en el episodio que tuvimos con ella, que ella decía que los parques nacionales en Costa Rica tienen identificación o interpretación ambiental de especies de árboles, pero no de hongos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no incidir en esos aspectos, en las áreas de conservación o en las reservas de nuestra localidad? Por ejemplo, Madre Verde, si nos escuchan, ojalá que eso se logre. Pero siempre cuestionarnos por qué no hay nada de hongos, ¿verdad? Quiero poner un ejemplo divertido de, les habíamos contado que Orgánica estaba haciendo unos murales aquí en Palmares y bueno, hicimos un mural de la funga, porque la funga tiene que estar en todo lado y tenemos que incidir y tenemos que crear conciencia. Y bueno, este mural creó polémica en un pueblo, ¿verdad?, como Palmares, y llegó hasta instancias grandes que comenzaron a hablar de los hongos. Si no hubiese sido por este mural, porque el arte y la conservación ambiental sí están conectadas, como ese es un ejemplo claro, ¿verdad? La gente comenzó a hablar de los hongos gracias a eso. Debemos generar incidencia comunitaria, preguntarnos, hablar con nuestras familias, pero la gente tiene que estar comenzando a hablar de este tema. Y por eso hicimos también la voz de los hongos, y por eso también estamos hoy en el episodio 10, gracias a todos y todas ustedes de que nos han escuchado durante todo este tiempo. Raque, agradecerte montones por hacer ese mural de los hongos, ese mural de la funga allá en Palmares. Me encanta que la gente hable de hongos donde sea, cuando sea, ya sea por diferentes prejuicios o porque tiene interés de conocer más. Ambos momentos son importantes porque se hablan de hongos y creo que es un tema que se toca tan poco en nuestra vida cotidiana que es valioso. Y creo que ojalá que en otros lugares se hagan más murales, se haga más arte público que incluya este reino biológico tan hermoso con tantas formas, colores, y podamos que los niños y las niñas identifiquen ya por lo menos 2-3 especies cuando entren a la escuela. Sería lindísimo, ¿verdad? Así como identifican que eso es un yigüirro, que eso es un perro, que eso es un elefante. Sería bellísimo que identifiquen el colmenilla, el hongo azul, ¿verdad? La manita. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta este espacio, hasta este momento del podcast. Agradecerles a toda la comunidad que nos escucha. Recordarles que estamos en diferentes perfiles de redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, y también aquí en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Anchor y obviamente Radio Cronía. Agradecer siempre a todas las personas que nos escuchan y nos mandan mensajes. No tengan vergüenza, escríbanos lo que ustedes piensen de la voz de los hongos, escríbanos cuando vayan a buscar hongos incluso. Y aquí estamos esperándoles en el nuevo episodio. Muchísimas gracias por todo. Escúchenos también. Ay, pueden seguir a Colectiva Orgánica también en redes sociales, a Como Fuga Conservation, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego y much love. Si les gustó este podcast, compártanlo. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a las redes sociales de Funga Conservation y Colectiva Orgánica. ¡Nos vemos! Y recuerden, los hongos van a salvar a la humanidad.